Muy buenos días, amada Iglesia Altar. El Señor les bendiga. Esperamos que hayan amanecido muy bien el día de hoy y llenos del amor de Dios en sus corazones. El día de hoy queremos regalarles una hermosa semilla. Queremos que estudiemos en unos cortos minuticos un pasaje muy hermoso en la palabra, que sé que usted ha tenido la oportunidad de leerlo, pero que en el día de hoy el Señor quiere recordárselo nuevamente. Y la semilla de hoy se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10. Y voy a leer a favor de ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra del Señor así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Amén. David escribe este salmo luego de haber pecado. Se sentía tan terrible por el pecado que había cometido, por todo lo que había hecho incluso para encubrir ese pecado que él había cometido, que lo llevó al punto de maquinar la muerte de una persona inocente. Recordemos que David había puesto sus ojos en Betsabé, quien estaba casada con Urías, y luego de haber pecado, planeó la muerte de su esposo. Eso lo puedes encontrar en el libro de Segunda de Samuel, desde el capítulo 11 en adelante, si quieres de pronto contextualizarte un poquito más y leer un poco más acerca de esta verdad bíblica. Luego de ello, luego que David peca y luego que David se siente tan avergonzado, viene el profeta Natán a hablarle de parte del Señor. Y es allí donde, en ese momento, luego que el profeta Natán le da esa palabra de parte del Señor, que David se postra en tierra y empieza a sentir ese verdadero arrepentimiento en su corazón, ese compungimiento que había en su vida en esa hora, porque el Espíritu Santo de Dios está hablando a su vida. Y David escribe entonces este hermoso salmo, el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, pero de un arrepentimiento genuino. El pastor Carlos Andrés nos enseñaba en un altar dominical acerca que el arrepentimiento es la decisión interna de mi corazón que desemboca en un cambio externo de dirección. Desde el interior de su corazón, David estaba completamente arrepentido. Y eso se evidenció, amada iglesia, en que David no volvió a cometer nunca más ese pecado. Hoy en día muchos dicen estar arrepentidos, pero siguen cometiendo los mismos malos hábitos, y eso no es arrepentimiento. Estamos en una semana en donde la hemos llamado la Semana Mayor, o donde el mundo ha llamado esta semana como Semana Santa, ¿cierto? Porque habla acerca de la pasión de Cristo. Y aunque nosotros entendemos que no fue en esta fecha exactamente, todo el mundo la ha tomado así, como la Semana Mayor. Y quiero aprovechar, amada iglesia, que estamos precisamente en Semana Santa, para que usted y yo podamos entender que el Señor requiere de nosotros un verdadero arrepentimiento, pero no solamente en Semana Santa, como muchos suelen hacerlo. Entonces, en la Semana Mayor se comportan bien, en la Semana Mayor tratan de dejar algunos hábitos, pero luego, después de Semana Santa, entonces inmediatamente vuelven a esos mismos hábitos o malos hábitos. Y Dios no desea eso. Dios quiere que tú y yo podamos arrepentirnos realmente de corazón y podamos desde nuestro interior cambiar esas actitudes que van a desembocar en ese cambio externo de dirección, pero que no sea una vez al año en Semana Santa, sino que sea todos los días de nuestra vida, que podamos vivir una vida que a Dios le agrade, y que así como David podamos decirle al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Que esa sea tu oración y mi oración en esta hora, que siempre el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, pues el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad. Dios te bendiga.